yo soy un borrachito que caramba, que ahora me ando emborrachando. Y mi gato me andaba en la casa y antes yo me encuentro. Y me estoy en la mano y antes yo me estoy emborrachando. Entonces me dijo que te pasa que te anda y antes yo me encuentro. Ya no quiero ir más. Con mi botella en la mano para tomar mucho vino. Ni trago ni nada, nomás hago remolino. Y cuál es el estarío, las culebras ya se acuestan. Vámonos emborrachando y hasta que nos lleves estas. Vámonos emborrachando y hasta que nos lleves estas. Ya no quiero sembrar más jugos, ni vivir más en rancho, me voy a meter a buco, y a ponerme sombrero ancho, no puede ser cariño, las culebras ya se acuestan, vámonos emborrachando, y hasta que nos lleves estas, vámonos emborrachando, y hasta que nos lleves estas.